UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de martes. Les saluda Fabiola Pomareda y les damos las gracias por estar en sintonía de UVN Noticias. Esta es la información que les tenemos para hoy. En diciembre pasado, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, levantó el veto a la reforma procesal laboral aprobada en septiembre del 2012. La ley empezará a regir en julio del 2016, pero ciertos grupos quieren hacer creer que la reforma es solamente un asunto de huelgas. UVN Noticias. En un panel organizado por la fracción del Frente Amplio, se destacó la importancia que tiene la nueva normativa para los trabajadores en cuanto al acceso a la administración de justicia. Durante la exposición realizada anoche en la Asamblea Legislativa, el abogado especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez, se refirió a lo que molesta de la reforma procesal laboral a los sectores de poder económico. A principios de enero, la Cámara de Industrias de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad en la que afirma que la legislación tendrá serias repercusiones a la seguridad jurídica nacional y que ahuyentará la inversión privada. En general, lo que les molesta de la ley es que la ley atiende a un modelo de relaciones laborales que no les gusta. Le molesta mucho, por ejemplo, lo del tema de que se haya introducido la responsabilidad objetiva en materia de infracciones a las leyes de trabajo, que en este país impera una impunidad enorme en eso. Bueno, a partir de esta ley, siempre habrá un responsable porque se le imputa una responsabilidad objetiva a la empresa cuando se constata una infracción de trabajo. Les molesta lo de las medidas cautelares, que hasta el día de hoy son inexistentes en el país, porque una medida cautelar puede implicar la reinstalación, por ejemplo, de un trabajador que se le ha despedido por estar organizando un sindicato en la empresa. Molestan también esos procedimientos sumarísimos para tutelar derechos fundamentales, actos de discriminación, etcétera, que son como un recurso de amparo, una verdadera innovación en la ley. Bueno, porque repito, eso va a limitar ya también esas prácticas malintencionadas de despedir a personas trabajadoras por discriminación, por estado de embarazo. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así concluimos esta primera entrega de UVN Noticias para hoy martes 17 de febrero. Les acompañó Fabiola Pomareda. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.